somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del Futuro. Hasta las 2. Veinte minutos pasaron de las 12 de la noche. Seguimos aquí en Nacional Rock. Nos metemos ya... ¿Sos Lisa Simpson? Escucha, Diario del Futuro. Mirá cómo se parece a Gustavo Sala, Lisa Simpson. Sí, qué raro, ¿no? Qué groso consiguieron que Lisa Simpson grabar acá. En un esfuerzo en de producción exclusivo. Hola, soy Lisa Simpson, te escucho siempre Diario del Futuro. Me gusta Nicolás Flanders como conduce. Gracias, muy bueno, Lisa. Muy Flanders. Bueno. Hola, soy Flanders y estoy escuchando Diario del Futuro. Y voy a tratar de comunicarme con Dios. Habla igual que el hipopótamo de... Habla igual que muchos que han pasado por acá. Bueno, un poco raro, pero bueno. Mira qué raro, muy bien, ¿eh? 42 policías fueron procesados en la causa que investiga los episodios en la toma del Indoamericano a fines de 2010 y María Florencia Alcaraz nos va a contar de qué se tratan las novedades. Así es, repasando un poco lo que sucedió, ya a fin de año se van a cumplir 4 años, el 7 de diciembre de 2010 se tomó este parque Indoamericano allí en Villa Soldati, hubo una orden de desalojo, una orden judicial para desalojar ese predio, esa orden fue sobrepasada, fue llevada adelante con represión por parte de la Policía Federal y por parte de la Policía Metropolitana. Quien coordinaba ese operativo era la Federal, por eso acá hay responsabilidad de las fuerzas federales también. Y lamentablemente fallecen 2 personas, Rosmarí Chura Puña y Bernardo Salgueiro, mueren 2 ciudadanos bolivianos que estaban participando de la toma del predio. Esto obviamente se judicializa, es acompañado por organizaciones sociales. El CELS toma la representación de los familiares de una de las víctimas, en particular de Rosmarí, y empieza todo un camino judicial que para casos de violencia institucional ha avanzado bastante con bastante celeridad, bastante rápido. Ayer se conoció esta noticia que tiene que ver con el procesamiento, el Juzgado Nacional Criminal de Instrucción número 47, que está acá cargo de la jueza Mónica Bergión de Crudo. Qué nombrecito. Los jueces en general se suelen buscan tener un nombre nombres, así, rococó, algo por decirlo, o acartonado, si tienen esos nombres raros. Dieron a conocer un documento que tiene casi 200 páginas, muy largo, y en ese documento, además de dar cuenta del procesamiento de, como decíamos, 30 integrantes de la Policía Federal, 30 integrantes de la Policía Metropolitana, 12 integrantes de la Policía Federal, dan a conocer cómo para ellos, como para la justicia, para esta jueza de instrucción que llevó adelante toda la investigación en la primera parte, se dieron todos los hechos ese 7 de diciembre, cómo se fueron dando, lo fueron reconstruyendo a partir de videos, hay muchos videos dentro de la causa que pueden dar cuenta de cómo actuó la policía, hay testimonios también, pero la prueba fundamental, la prueba que pudo dar con este procesamiento, que es un avance importantísimo porque evidentemente la justicia está diciendo que la policía tuvo que ver con esta represión. No suele pasar en los casos de gatillo fácil, como solemos contar aquí. Así que es importante y es para celebrar. Para repasar un poco cómo está estructurada la causa y las responsabilidades de los distintos policías que actuaron y que ahora están procesados y que firmemente hay una decisión judicial de hay posibilidades de que terminen presos directamente. Una cantidad bastante grande de policías. Yo no recuerdo algún caso tan ninguno que involucre a 40 de violencia institucional. No, no hay otro. De policía, no. Y de distintas fuerzas, metropolitana y federal, es un caso... No, la única comparación, digamos, son los megajuicios por delitos de lesa humanidad, sí. Que no son, aunque hay algunos policías implicados, la mayoría son militares, no policías, y es otra cosa totalmente distinta, que tuvieron que pasar 20 y pico de años para que se empiece a jugar. Pero en democracia no hay un caso tan masivo como un pedido judicial, un procesamiento y una incriminación hacia las fuerzas de seguridad tan grande. Lo cierto es que si uno repasa los nombres de quienes están implicados en esta causa, el primer nombre que aparece es Hugo Lompizano, un nombre que no suena porque este policía que estaba a cargo de lo que era la dirección de operaciones de la Policía Federal está condenado por otra causa que sucedió justamente ese mismo año en 2010. Está condenado por la causa de Mariano Ferreira. Este mismo comisario, director general de operaciones de la Federal, participó también del operativo en el que se reprimió la protesta, en donde fue a reclamar Mariano Ferreira junto a sus compañeros del Partido Obrero y otras organizaciones sociales allá por octubre de 2010, cuando reclamaban el pase a planta permanente de los trabajadores ferroviarios. El modus operandi fue, digamos, similar. Este policía estuvo condenado en abril del año pasado a 2 años de prisión y ahora vuelve a estar procesado y gravemente implicado en la causa del Indoamericano. Este policía, y me detengo un poquito en él porque hasta hace un tiempo estaba dando clases en un instituto de educación física terciario. Él tenía esta actividad, estaba reclamando desde distintos organismos de derechos humanos y también de organizaciones gremiales docentes que se lo quitara de este puesto de profesor, porque claramente no era un ejemplo, un hombre procesado en 2 causas al menos, y se pudo avanzar en este pedido y fue separado de su lugar como profesor. Hasta hace pocos meses ejercía este cargo como maestro en una escuela terciaria, Lompisano. Este es Lompisano es como la cara más visible, porque ya lo conocemos de otra causa, pero también Juan Antonio Quintero y Emilio Miragaya son los otros comisarios que están implicados y procesados por el delito de homicidio culposo y lesiones, que es el delito que dentro del procesamiento tiene la condena y la pena más grande si es que este proceso avanza. Después hay 8 efectivos de la Policía Federal que están procesados, pero por abuso de armas. Y en lo que respecta a la Metropolitana, los implicados por esta fuerza que responde a la Ciudad de Buenos Aires son el comisario mayor Ricardo Ferrón, que está procesado también por homicidio y lesiones, junto a otros efectivos que eran cabeza de las fuerzas de seguridad. Y hay otro grupo de policías que está también procesado por homicidio culposo y lesiones, que son Claudio Enrique Serrano, y César Menardi, Alberto Ojeda y el superintendente de seguridad Miguel Ciancio. El procesamiento, si uno lo repasa, queda evidenciado que las presentaciones judiciales que se hicieron en esta causa y que demuestran que la policía se paró sobre lo que era el puente de las vías del ferrocarril Belgrano y disparó desde ahí arriba durante 20 minutos, fue el primer ataque contra los manifestantes y ahí es donde cae el primero de los muertos. Fue así, lo está claro, uno lo ve en el procesamiento, que la jueza cree en la versión de las querellas que presentan y tratan de defender a los familiares de las víctimas. Y demuestra también una cosa interesante que me parecía para resaltar, es que queda claro también en el procesamiento que la Metropolitana usó balas de plomo. Esto lo aclara y lo remarca en varios tramos del procesamiento, y también es para destacar, y también es un avance en el sentido de que es probable que sean finalmente condenados, porque los abusos policiales están comprobados. El procesamiento dice, está probado que las muertes y las heridas fueron producidas por balas de plomo calibre 1270 y que la policía metropolitana utilizó escopetas marca Mossberg, también calibre 1270. Ahí hay una incompatibilidad y hay otra línea de investigación que se puede abrir, porque hay una cuestión que plantea el CELS que tiene que ver con la compra irregular de municiones. Si uno revisa las compras que hizo la Metropolitana durante ese año, el 2010, no figuran estas balas de plomo. Tal vez las trajo cada uno de su casa. Las tenían encima. Hicieron una vaquita y las compraron, no sé. ¿Balas artesanales? Escúchame. No. Así como nosotros juntamos y compramos un poco de yerba para hacer mate. Ellos compran balas, ellos no compran sabemos. Balas, es lo que necesitan para hacer su trabajo. Tienen obviamente la presunción de inocencia sobre ellos, pero todo demuestra, las pruebas periciales que se hicieron sobre los cuerpos y los cartuchos que se encontraron, queda demostrado que son estas mismas balas de plomo que estábamos hablando, los cartuchos 1270. Y además, otra de las contradicciones en ese sentido de esta línea de investigación que se puede llegar a abrir por la compra irregular de municiones, el ministro de Seguridad en su momento, Montenegro, había dicho que la Policía Metropolitana no usaba balas de plomo. Eso lo remarcó y también dentro de qué curioso, ¿no? Porque cada vez que terminaron los tiros, alguna se terminó escapando. No sabemos dónde salen estas balas de plomo que que terminan matando a distintas personas. Eso también aparece en la primera etapa de la instrucción, cuando van declarando los distintos policías de la metropolitana, también niegan haber usado balas de plomo. O sea, son como insistentes en este sentido, a pesar de que las pruebas periciales dicen todo lo contrario. El dato este, digamos, se puede chequear, están dentro de la página web de la Metropolitana, porque ahí figura todo lo que son las compras que van haciendo, o sea, es pública esa información, y esta compra de municiones de plomo no aparece desde, inclusive antes. La Policía Metropolitana empezó a funcionar en febrero de 2010, o sea, no pudo haber comprado las municiones antes, ni tampoco después. Así que me parece como interesante destacar esa punta que se puede llegar a abrir de investigación y que podría desprenderse en otra causa sobre esto, compra irregular de municiones en particular. Y a Montenegro esto todavía no lo toca judicialmente, por no, ahora. No, porque él no declaró ante la justicia esto, que la Metropolitana no usaba balas de plomo, lo dijo frente a los medios. El que sí lo hizo frente a la justicia y que sí se lo puede llegar a investigar por falso testimonio en algún momento es Ferrón, que es uno de los policías de la Metropolitana, que está procesado a partir de este documento que empezó a circular ayer. Ricardo Ferrón, que es uno de los policías, está justamente procesado por homicidio culposo. Él sí declaró frente a la justicia que ellos no usaron balas de plomo. Así que, bueno, la noticia y lo que mañana seguramente va a estar en la tapa de todos los diarios, o al menos en alguna de sus páginas, es esto: firme el procesamiento contra 42 policías de la Metropolitana, de la Federal. Avanza la causa por el Indoamericano, una de las causas para mí paradigmáticas, porque es masiva, puede ser histórica, y vamos a ver cómo avanza en el plano judicial. Por ahora, si uno puede leer la investigación, la instrucción, es bastante interesante, profunda, y apunta a inculpar verdaderamente a los responsables.